avanzamos. Almanaque cultural. El 5 de diciembre de 1814, en tierras del estado Anzoátegui, se lleva a cabo la histórica Batalla de Urica, en la cual las tropas realistas comandadas por José Tomás Bóves y Francisco Tomás Morales derrotaron al ejército patriota dirigido por los próceres José Francisco Bermúdez, José Tadeo Monagas, Pedro Saraza, entre otros. En otra fecha del almanaque tenemos que el 11 de diciembre de 1927, en Cumaná, Estado Sucre, nace la ilustradora Lourdes Armas, quien fue miembro del Taller Libre de Artes de Caracas. La cumanesa Lourdes Armas fue una de las principales difusoras culturales del estado Zulia y promotora de artes del oriente venezolano. En la calle Carabobo de Barcelona, estado Anzoátegui, en la actualidad existe una hermosa casona cultural, la cual lleva por nombre Taller de Artes Lourdes Armas. Continuamos con nuestra bella música típica. Escucharemos un tema muy jocoso titulado Abuela Bingo. Interpreta el grupo Brisas de Guaraguao de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Es el oriente venezolano y su cultura. Abuela, abuela, ¿y tú qué quieres, muchacho? ¿Para dónde vas, mi abuela? Voy para el bingo. ¿Qué quieres, dominguito? ¿Para dónde vas, mi abuela? Voy a ver si pego un dinguito. Señores, allí en su hogar ya no están los abuelitos, porque a punto el mediodía van pa' el bingo derechito. Ya no preparan un dulce, no se sientan ni a tejer, porque ese bendito bingo no me lo puedo perder. Abuela, abuela, ¿y tú qué quieres, muchacho? ¿Para dónde vas, mi abuela? Voy al bingo con Ibrahim Brack. Abuela, abuela, ¿y tú qué quieres, Mujica? ¿Para dónde vas, mi abuela? Voy al bingo con Pedro Cuica. Cuando cobran su seguro, mensualidad o pensión, se olvidan de sus pastillas, no sufren de la tensión, no juegan la lotería ni tampoco el terminal, porque es especial del bingo. Ahí yo no puedo faltar. Abuela, abuela, ¿y tú qué quieres, Mariana? ¿Para dónde vas, mi abuela? Voy pa'l bingo con Beto Banderman. Abuela, abuela, ¿y tú qué quieres, Ivana? ¿Para dónde vas, mi abuela? Voy al bingo con Francisco Mata. Ya casi pegó la línea, ya viene el acumulado. ¿Qué pavos es este don que yo tengo aquí a mi lado? En casa le duele todo, no se pueden ni mover, pero en el bingo mesero, tráigame un buen café. Abuela, abuela, ¿y tú qué quieres, Simón Guerra? ¿Para dónde vas, mi abuela? Voy pa'l bingo con Miguel Serra. Abuela, abuela, ¿y tú qué quieres, hija mía? ¿Para dónde vas, mi abuela? Voy pa'l bingo con Silvia y María, las de Sorti Sereno. Del labial y fijador, botó la plancha del vaso, se acabó la naftalina, no cachimba su tabaco. El párroco de la iglesia se ha atrevido a preguntar: hijos, ¿y qué es de sus abuelos? Que a la iglesia ya ni va. Abuela, abuela, abuela, vale. ¿Para dónde vas, mi abuela? ¿Y tú, que te vas de rumba los viernes, abuela, y apareces abuela, el domingo? ¿Para dónde vas, abuelita, mi abuela? Abuelita, si sigues así, vas a sufrir. Abuela, abuela. ¿Y tú, mi retico, que te la pasas con una gaceta hípica bajo el brazo todo el día? Abuelita, abuelita, no hay para ese bingo. Mira que ¿para dónde vas, mi abuela? Y te vas a enfermar. Llueva, tráeme, abuela, porque abuela, yo voy para el bingo. ¿Para dónde vas, mi abuela? Que voy para el bingo. Abuela Bingo, muy jocosa la letra de este tema musical. Los bingos nunca pasarán de moda y las abuelitas siempre se animan para pasar un rato con familiares y amigos, tanto en locales comerciales o en su comunidad como lo hacían en tiempos pasados. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. para la mensajería de texto o WhatsApp 0426-533-8922. Saludamos a la licenciada María Donati, directora de turismo de la alcaldía del municipio José Gregorio Monagas, estado Anzoátegui, a quien conocimos y compartimos un ameno momento en la Feria Internacional del Turismo FITBEN 2022 que se realizó en Lechería, estado Anzoátegui, del 24 al 29 de noviembre. De igual modo, en la Feria de Turismo estrechamos lazos de amistad con la licenciada María Lucena, gerente estadal de INATUR, estado Barinas, quien nos invitó a nuestra linda Barinas para un recorrido laboral turístico en el venidero año 2023, Dios mediante. Ya estamos organizando esa propuesta ofrecida por la licenciada María Lucena, gerente estadal de INATUR, estado Barinas, que en este momento se encuentra en sintonía de este su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. A continuación, esta sección. Gastronomía oriental. Hoy en Gastronomía Oriental vamos a conocer de un excelente chocolate anzoatiguense que fue mostrado en la reciente Feria Internacional del Turismo FITBEN 2022. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Hola, mi nombre es Isneli León. En San José de Guaripa contamos con una chocolatería Vintuba, del grano a la barra, donde procesamos el cacao y lo transformamos en deliciosas barras de chocolate bitter. Un chocolate oscuro donde nos enfocamos a que cada una de las personas puedan sentir el sabor y el aroma del cacao venezolano. Contamos con una variedad de productos, tales como chocolate 70%, 50%, tabletas de chocolate rellena, y además también promocionamos el turismo en la zona, como son las visitas guiadas a la fábrica para que las personas puedan conocer cómo se procesa el cacao venezolano. Tenemos el mejor cacao del mundo, por ende estamos trabajando por un chocolate exclusivo de nuestra zona. En esta oportunidad nos encontramos en Aspic Bain representando nuestra zona sur del estado Anzoátegui, ofreciendo el chocolate, ofreciendo las bondades de nuestra zona, ofreciendo el turismo, a que las personas vayan, visiten, conozcan y se lleven ese mensaje bonito de la zona sur, donde tenemos morichales, donde tenemos ríos, donde tenemos la bandera pintada más grande del mundo y donde tenemos a gente bonita, gente que está trabajando, gente que está produciendo productos de muy, muy buena calidad, como lo es también nuestro chocolate, que queremos conquistar a todos los paradales de la zona sur, de la zona norte y de todo Anzoátegui y, por qué no, de toda Venezuela y todo el mundo. En Anzoátegui también tenemos chocolate, tiene aroma a cacao y tiene sabor a chocolate. ¿Y qué mejor que un chocolate caliente con chocolate Chocobá y tupum tupum? Mi nombre es Isneli León, siempre dispuesta a ofrecerle un buen chocolate. Muy interesante esta información aportada por la emprendedora Isneli León, oriunda de San José de Guanipa, zona sur del estado Anzoátegui, donde se cosecha un extraordinario cacao que luego de su proceso se transforma en un exquisito chocolate. Tuve la oportunidad de degustar unos deliciosos bombones y también me fue obsequiado una barra de chocolate que rinde para 2 litros. Muchas gracias a la emprendedora chocolatera anzoatiguense Isneli León de Chocobá por el detalle del obsequio, y también está muy interesada en la propuesta de este su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Seguimos con música alegre. Disfrutaremos de un calipso que lleva por nombre Basma. Interpreta Hermanos Castro, del estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. Planning to forget Calypso. I go and repeat in Tobago. But I am afraid I can't make it rain. Every night I lie down in my bed, I am in a bit burning in my head. Rumble people,

ministro de Educación y secretario de la Presidencia durante el gobierno de Isaías Medina Angarita. ¿Sabías que el lago de Maracaibo es el más grande de América Latina, con una superficie de 13.820 kilómetros cuadrados, ocupando el 19º puesto entre los lagos más grandes del mundo? Cuentos navideños de nuestra Venezuela. Cuento navideño, Jesús, José y María, de Oscar Guaramato. Al llegar a la cuesta, el asno apresuró la marcha. María buscó acomodo en la montura y miró hacia el hombre. El polvo y el sudor pintaban duros rasgos en el rostro de José. La barba ensortijada parecía ahora un atado de hierbas resecas. María bostezó y el ruido leve al aspirar hizo que el hombre la mirase. ¿Cansada? No. ¿Sueño, entonces? No siento sueño. El hombre cambió de una a otra mano el rugoso cordón. El asno había terminado de subir y ya en la meseta condicionó el trotecillo al hilo del camino, confirmando que María sí estaba cansada, pues había dejado atrás un pueblo y tres aldeas, además de un río. María comentó: suerte tuvimos en encontrar el río. Estaba sedienta. También tú y este asno no hubiera resistido mi carga, así como estaba. ¿Observaste cuánta agua bebió? Bueno, ahora es de noche y el aire es fresco. Esta mañana casi me ahogo con tanto polvo y tanto sol. El pueblo no está lejos. Encontraremos posada en el otro pueblo y en las aldeas por donde pasamos no encontramos. Adelante, bajo la claridad de la luna, emergían las primeras casuchas del pueblo y por todas las callejas deambuló José en busca de albergue. En todos los sitios le negaron la posada, y sucedió que en la casa del viejo Tobías, cuando llegó José y suplicó cobijo, el viejo se enterneció y ofreció a los forasteros la parte trasera de la casa. En aquel lugar era donde amontonaban los toneles inútiles, las sillas rotas y el pienso de las bestias. En el pesebre nació el niño. El niño se llamó Jesús. Todos desfilaron ante el niño, todos preguntaban su nombre, y cuando todos regresaron a la fiesta y María quiso dormir, llegaron tres hombres, uno rubio, moreno el otro y el negro el tercero. El negro se acercó y le dio a María dándole un pomo de ungüentos oloroso. Después fue el turno del moreno, quien le dio a María un pájaro de siete colores. Y el último, el hombre blanco, se acercó pero llamó aparte a José. Tú vienes de un pueblo lejano. Yo voy hacia un pueblo lejano. Tú no posees ni una mísera pieza de plata para dar lecho limpio a tu mujer. Yo te daré oro. ¿Oro? ¿Me darás oro? Sí, te daré oro reluciente, oro que nunca has tocado con tus manos. ¿Y a cambio de qué me darás tu oro? He dicho que voy hacia un pueblo lejano. He caminado durante días. Mis pies ya no resisten. Yo te doy mi oro y tú me das tu asno. Trato hecho. Toma tu oro. La pieza brillaba en sus manos como un pequeño sol, y una de sus caras había un ave de presa. El hombre rubio montó sobre el asno y los otros le siguieron. Sobre el pesebre correteaba el alba. Una semana después, José y María Cumare llegaron a Cabimas, y era Cabimas lugar donde reunían mercaderes extrañas latitudes. Uno de ellos, un sirio jorobado, trucó el dólar de oro por monedas de plata. Y en las manos de José y María eran las piezas como pequeñas lunas donde un potrillo blanco corría sin descansar. Entraron en la tienda de un yesero árabe y compraron a Jesús un venado de estambre y cuatro camisetas de seda artificial. El cuento navideño Jesús, José y María, de Oscar Guaramato, llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la adaptación, edición y montaje, Liliana Franco. En las voces nos acompañó, narración, Liliana Franco, la voz de María, Aura Centeno, en la voz de José, Juan Cano, y en la voz de Rey Mago, Adrián Peña.

El Gallo de Pascualita, buenísima esta versión en ritmo de guaracha oriental, letra del recordado maestro margariteño Jesús Ávila, interpretada por el carismático caraqueño Julián Laya, ejecutante del tambor cuadrado en el grupo Estribillo, liderado por el maestro Mónico Márquez, oriundo de Nurucual, estado Sucre, quien en esta pieza musical del Gallo de Pascualita ejecuta magistralmente el acordeón o cuereta, como se le conoce en la región oriental. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Liz de Ramos. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp 0426-533-8922. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Avanzamos con esta sección. Agenda Cultural. Ustedes también pueden enviar sus invitaciones de eventos y actividades para difundirla en esta su agenda cultural. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda cultural les recomendaremos para esta temporada navideña que visiten las redes sociales de la Fundación Red de Arte, Compañía Nacional de Música, Compañía Nacional de Teatro, Misión Cultura, Sesiones Sendis, entre otros entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En esta hermosa temporada navideña tendrán para ofrecer una programación de talleres, actividades y eventos en diferentes lugares de Venezuela. También en nuestra página del Oriente Venezolano y su Cultura estaremos publicando información relacionada a las diferentes actividades tradicionales que se realizarán en la región oriental con motivo a las fiestas decembrinas. Seguimos con nuestra bella música tradicional navideña. Esta canción tiene aires orientales. El tema se titula Al Redentor. Interpreta La Parranda de Lilian, oriundos de Caracas. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Niño Jesús! al Redentor. Una belleza este tema musical con aires orientales, en la voz de nuestra amiga y mi queridísima maestra Lilian Frías, ex vocalista fundadora de Un Solo Pueblo, ahora con su proyecto familiar La Parranda de Lilian. Le enviamos muchos besos, abrazos a la maestra Lilian Frías, que se encuentra en República Dominicana, donde siempre está en sintonía de este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Estamos agradecidos de ustedes, amigas y amigos oyentes que se encuentran dentro y fuera de nuestra patria, por ese detalle de acompañarnos en cada emisión de este su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Avanzamos! Hablando ligero. Hoy en Hablando Ligero tenemos a un reconocido actor de teatro y hombre de radio, oriundo del estado Sucre. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Mi nombre es José Francisco Maneiro Rojas y desde muy chiquito, desde muy temprana edad, empecé con la inquietud de la música. En los carnavales salía Luis Mariano Rivera y salían las comparsas de ese pueblo, de las urbanizaciones de allí de Carúpano. Salían los Chimichimitos, los Diablos Rojos, el Diablo Negro. Yo sentía gran complacencia por eso y me embelesaba cuando veía el vestuario, el maquillaje. Fui creciendo, me fui a estudiar como todo niño normal, común y corriente en la primaria. Ya para el año 64 me voy del lado de mi hermana Dilia Huaycarán a buscar la vida. 18 añitos, tuve que dormir en plazas, no comía, pero no me amilanaba, eso no me preocupaba. Trabajé en lo que ustedes no se imaginan en lo que yo trabajé. Trabajé de camionero, repartidor de muebles, fui buhonero, vendía aguja, vendía juguetes, vendía cuestiones en Navidad, repartía las guías telefónicas aquí en Caracas. Empecé con la idea de tocar cuatro, pero pasó algo muy curioso. Un día Antonio Madrigal me dice: oye Frank, acompáñame ahí a la tintorería, que voy a llevar esta ropa para que me la laven urgente. Y en el camino yo le pregunto que de qué era esa ropa, y él me dice: es que estoy montando una obra de teatro. Yo le digo: ¿teatro? ¿Qué es eso? Dice: bueno, es como un acto cultural de esos que uno hacía en el colegio, pero aquí ya es un teatro, pues un teatro como un cine. Yo entro al teatro y cuando entro, aquello fue para mí una iluminación que todavía la tengo hoy día. Faltando un cuarto de hora o 10 minutos para comenzar la función, llamaron a Humberto García. Le dijo: mira Humberto, que te manda a decir Miguel Ángel que no puede ir a hacer el personaje del cargador porque le dio papera. Y Antonio Madrigal le dice: mira, yo tengo allí en la sala un amigo y él es fuerte. Me llama Antonio y me dice: mira Fran, está pasando esto así, así, asado. Y le digo: sí, vale, cómo no. Desde ese momento me quedé haciendo teatro. Fue tanta la inquietud que tuve que ya ahí sí me dediqué a estudiar un poco. Ya compraba libros de teatro, hago teatro en la música, en la poesía, en el canto. Frank Maneiro va a estar siempre en el teatro para Venezuela y para el mundo. Cuando yo hablo con tanta vehemencia de lo que yo hago, lo digo porque lo he estudiado. Mi nombre es José Francisco Maneiro Rojas, pero en el ambiente artístico soy conocido como Frank Maneiro. Nací en un pueblito anclado allá en el estado Sucre llamado Río Caribe. Bailes, música y la alegría de su gente. Así es nuestro oriente venezolano. Barcelona, hoy te dedico este hermoso y precioso canto. Quiero llevarlo a tu gente con mi voz clara y en alto. Tus pueblos son un adorno de tu vestido, señora. El never y tus cabellos, tus playas sin ver el cielo, mi adorada Barcelona, eres de natural bañada por Mariano, con luceros tan cerquita que se pescan con las manos, eres mi tierra natal, la que nunca olvidaré, porque me has dado la dicha, porque me has dado la dicha de nacer barcelonés. Y tus mujeres, cual bellas cosas, pues son como mariposas en tiempo de primavera. Y son tus ruinas, lo valiente que eres, porque eres una de héroes. Y tus mujeres, cual bellas rosas, pues son como mariposas en tiempo de primavera. Y